24/7. Podcast de noticias. Buen domingo para todos. Hoy hacemos foco en una noticia cultural y otra del sector agropecuario. Comenzamos. Con el objetivo de preparar el octavo Encuentro de Ceramistas, este sábado 27 de julio se reunieron en Durazno artistas locales junto con colegas de Salto y Montevideo. Durante la reunión se ajustaron detalles para la próxima actividad que se llevará a cabo en Durazno. El evento, organizado por el colectivo Cerámica Uruguay, se realizará del jueves 19 al domingo 22 de septiembre de 2024. 24/7. Cambiamos la página. La Sociedad Rural de Durazno anunció con entusiasmo la inauguración de su nueva pista de apartes y remates. El evento se llevará a cabo el domingo 28 de julio a la hora 8 en las instalaciones de la institución agropecuaria en Santa Bernardina. En una publicación reciente en su página oficial de la red social X, la Sociedad Rural de Durazno extendió una cordial invitación a todos los interesados a asistir a esta ceremonia inaugural. La nueva pista no solo mejorará las capacidades de remates y apartes, sino que también fortalecerá el papel de la sociedad rural en el desarrollo del sector agropecuario del departamento. Es todo por ahora. Seguimos conectados a través de Durazno Digital, portal de noticias. Hasta mañana. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez. 24/7. Podcast de noticias.